Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Moyón. Buenas noches de nuevo. Andalucía en alerta por culpa de la borrasca Leonardo. Casi una veintena de ríos en rojo, una decena de embalses al límite y en riesgo extremo. Cortes de luz, poblaciones incomunicadas, decenas de carreteras cortadas y miles de personas desalojadas o aisladas por inundaciones y desbordamientos. Muchos vecinos a estas horas siguen intentando desaguar sus hogares porque hoy, por ejemplo, en Grazalema les salía agua hasta desde los enchufes de la pared. Acabamos de empezar prácticamente el año y ya llevamos 6 borrascas. ¿Por qué se están cebando especialmente con Andalucía? Se preguntarán. ¿Por qué las vamos empalmando una tras otra, una borrasca tras la siguiente? ¿Cuándo tendremos una tregua a la vista? Lo hablaremos en este informativo. Intentaremos dar respuestas a todas estas preguntas. Pero antes, recorremos los puntos más sensibles. Conectamos ya con Sevilla. Jesús Navarro, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Fíjate que los datos ya hablan por sí solos. En las últimas 24 horas han caído 471 litros en Grazalema, Cádiz, 158 en Alpandeire y 147 en Cortes de la Frontera, en Málaga. Más de 3.600 personas han sido desalojadas en distintos puntos de la comunidad y desde la entrada de la borrasca se han registrado 6.200 incidencias en toda la región. Preocupa la situación de algunos ríos, ahora mismo en nivel rojo, con riesgo extremo por peligro de desbordamiento y también algunos embalses. 52 carreteras de la comunidad están cortadas y buena parte del tráfico ferroviario está interrumpido. 2.200 efectivos de emergencias están desplegados por toda la región. Recordamos que el aviso rojo por fuertes lluvias en las comarcas de Grazalema, Cádiz y Ronda en Málaga sigue activo hasta las 12 de la noche. Ahora mismo sigue lloviendo y tenemos fuertes vientos. Por cierto, a esta hora está reunido el Comité de Evaluación de la Emergencia. Está presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Esperamos que de un momento a otro comparezca con las novedades y las medidas que se tomen para esta noche y mañana. Gracias, Jesús. Cualquier novedad nos vas contando y efectivamente, como dices, los datos hablan por sí solos. Nos vamos ahora a Cádiz. Merche Basadre, volvemos a conectar contigo. Te encuentras en Jerez, en concreto en el centro de Cáritas El Portal, donde se está resguardando muchas personas. Merche, antes me comentabas que la ansiedad va creciendo a medida que se acerca la noche. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Así es, hay muchos nervios. Medio centenar de vecinos aquí de esta barriada jerezana del Portal se preparan para pasar la noche, que no dormir ni descansar, porque dicen que casi no pueden. Los nervios se incrementan conforme pasan las horas y saben que el agua, el río, está bajando con cada vez más caudal de todo ese agua que llega desde Grazalema. Pero más allá de esas cifras que nos contaba nuestro compañero Jesús, aquí hay personas con nombres y apellidos, familias enteras. Hemos hablado con los Ramírez Mellado, 3 generaciones que han nacido y se han criado en sus casas aquí en el Portal. Hay más de 20 miembros de esa misma familia aquí pasando estos días como pueden. Ya han perdido la cuenta. Esto es lo que nos decían hace tan solo unos minutos. Estamos con las carnes abiertas porque no sabemos a dónde va a llegar, a qué nivel va a llegar dentro de las casas, porque ya no estamos descompuestos. Porque nosotros vamos aquí ya muy sabias, que ya lo hemos vivido fuerte. Y mañana llegará la que caiga esta noche, entonces se espera que suba, ¿no? Hemos tenido que salir por pata, digamos, y sin nada. Esta noche, si no esta noche, mañana nos veremos las casas bajo agua. Después de tanta agua que está cayendo, no más. Estamos viendo la evolución de cómo va subiendo. Depende de la generación, algunos recuerdan incluso las grandes riadas, dicen, de 1930 y la de 1996, que fue histórica. Ahora lo malo es que el río, el Guadalete, ha alcanzado el máximo histórico de todas las mediciones que se recuerdan, supera ya los 6 metros con 40 centímetros. Y pendientes, como decimos también aquí en Jerez, de lo que está pasando en Grazalema, porque todo ese agua puede llegar aquí en las próximas 24 o 48 horas. Gracias, Merche. Efectivamente, no podemos perder de vista que tenemos familias enteras con nombres y apellidos, como tú decías. Y en estos momentos está ofreciendo una rueda de prensa el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Escuchémosle en directo. Subbética de Córdoba, campiña y subbética de Córdoba. Y, en principio, esa sería la zona de Córdoba que pudiera verse afectada todavía por restricciones. Y en el caso de Huelva, en principio no se volvería a la normalidad en el completo de la provincia, salvo, repito, siempre incidencias por desalojo, incidencias por carretera o incidencias por colegios concretos, que evidentemente eso ahora se comunicará absolutamente todas las incidencias municipio a municipio. Y por último, en Granada, las zonas que se verían afectadas por fuertes vientos, especialmente se circunscribe a la cuenca del Genil y a Guadix-Baza, donde sí se van a poder producir o se van a producir restricciones y, por tanto, supresión de la actividad docente, de la actividad lectiva presencial de los alumnos. Repito, a todo esto que estoy mencionando, estaríamos hablando de zonas inundadas, de zonas evacuadas o de carreteras que impedirán el transporte. En principio, esperamos que en muy pocos minutos, tras esta decisión, podamos subir tanto a redes sociales como a la comunicación directa a los padres, a través de IPASEN, como al Bueno, Seneca. Esta es la voz del consejero de Presidencia de Emergencias, el señor Antonio Sanz, que estaba haciendo un repaso provincia por provincia de cuál es la situación en estos momentos, de las zonas más afectadas, y también estaba informando de cuál sería la situación mañana respecto a los colegios y las personas que tengan que acudir a centros lectivos. Vuelve la normalidad mañana, excepto Almería, que se suspenden las clases por los vientos fuertes que se esperan que vaya a haber. En Cádiz también, excepto la comarca del Estrecho y Grazalema, de momento. Probablemente nos dejamos algún dato, pero ha sido una conexión en directo, que les daremos los detalles exactos que haya dicho el consejero a lo largo de este informativo. Volvemos ahora a la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula en estos momentos? Daniel González, buenas noches. Muy buenas noches, pues seguimos pendientes de ese temporal de lluvia que provoca el corte de 135 carreteras por inundaciones y desprendimientos. 127 de ellas están en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada. De la red principal están cortadas por desprendimientos en Jaén, la 44 en Campillo de Arenas, en sentido Granada, y en Cádiz la 48 en Vejer de la Frontera, ya hacia Tarifa. Además, la nieve afecta a 40 carreteras, una de ellas de la red principal está transitable con precaución en Granada, la 92 en Puerto de la Mora. No olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Les seguimos insistiendo, mucha prudencia en Andalucía por aviso rojo por intensas precipitaciones. En Cádiz y Málaga les pedimos evitar desplazamientos innecesarios y las zonas inundables y consultar el estado de las carreteras si es imprescindible circular. Y hasta ahora un accidente complica en Alicante, la 70 en el Pacarot, en sentido Elche. Gracias, Daniel González, desde la DGT. Ya lo oían, mucha precaución al volante, también de cara a las próximas horas, porque el impacto de Leonardo sobre la península va a continuar. Vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas y esta noche, que preocupa tanto a los andaluces, las zonas más problemáticas. Nos desplazamos de nuevo a Torre España. Nos atiende ahora Mónica López. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches, Rosa. ¿Cuál es la última hora especialmente en Andalucía? Pues mira, en Andalucía sigue lloviendo sobre todo en el entorno de Grazalema, sigue lloviendo en el interior también de Granada, en prácticamente toda la zona de las Béticas se mantienen las precipitaciones. Durante esa próxima noche tiene que ir a menos esa precipitación en toda esa zona, tiene que ir claramente a menos, pero ojo, porque tenemos mañana, entre las 6 de la mañana aproximadamente y las 4, tenemos otra ventana de chubascos. En principio van a ser lluvias menos importantes que hoy, pero tenemos otra ventana de precipitación. Mañana por la noche volvería a dejar de llover, el viernes tenemos precipitaciones que se reactivan, aunque serán en principio más débiles, pero ojo, que los modelos nos indican que el sábado vuelven lluvias que pueden volver a acumular decenas de litros en toda la zona, con lo cual muchísima precaución, esto no se ha acabado, las lluvias asociadas a Leonardo se habrían acabado a partir de mañana por la noche, pero insisto, entre el viernes y sobre todo el sábado vuelven las lluvias y vuelven a afectar y mucho Andalucía. Gracias, Mónica, por recordarnos esto, es decir, habrá una pequeñita tregua. Uh-huh. De momento esta noche, ahora sigue lloviendo, pero esta noche podría dejar de llover, el sí. Riesgo en esos pantanos y ríos que están al borde va a estar muy justito todo, pero hasta las ventanas estas que nos comentas de chubascos que se volverán a abrir mañana a partir de las 6, entiendo, de 6 a 4, nos comentabas. Sí, y tenemos esas ventanas de poca lluvia, pero es verdad que toda el agua que ha caído seguirá bajando por los ríos, ¿eh? O sea, una cosa es la situación meteorológica y otra cosa es la hidrología, cómo fluye ese agua. Y esa agua seguirá bajando por los ríos. Es muy posible que los ríos se mantengan en niveles muy elevados, como mínimo 2-3 días. Y recordar que el suelo ya no absorbe más y el viernes y el sábado vuelven las lluvias de carácter serio, así que no baje nadie la alerta. Gracias, Mónica. Y en menos de una hora empieza Tablero Deportivo, porque esta noche también tenemos partidos de Copa del Rey. Pablo Fuentes. Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenas. Con dos partidos. Ayer clasificado el Barça, eliminó al Albacete, y hoy derbi vasco en Vitoria. Andoni Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Con el Alavés buscando la sexta semifinal en su historia, 6 caras nuevas con respecto al choque liguero frente al Español. Raúl Fernández va a estar en la portería con Otto, Tenaglia, Pacheco y Parada en defensa. Por delante, Guevara y Denis Suárez en una banda, Caleb en la otra, Abde, y arriba Toni Martínez y Mañas. Por parte de la Real, 4 caras nuevas con respecto al choque de San Mamés frente al Athletic. Remiro va a ser el guardameta con Aramburu, Caleta Char, John Martín y Allen en defensa. Por delante, en el centro del campo, Turrientes, Soler y Brais Méndez. En una banda estará Guedes, en la otra Sergio Rómez, Sergio Gómez y arriba Mikel Oyarzabal. Y también en Valencia, otro partido de cuartos de final, Valencia Athletic Club de Bilbao. Salva Campos, hola. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Ya conocemos las formaciones de Valencia Athletic. Sorprende Valverde con 10 novedades. Solo repite Jaureguizar. Va a jugar el Atlético con Alex Padilla en portería, lateral derecho Goro Sable, izquierdo Lecue. En el eje de la defensa, el joven navarro Iker Monreal, con Aymerich Laporte, que vuelve para la ocasión. Sala de máquinas para Mikel Vesga y el mencionado Jaureguizar. La línea de tres, por la derecha Nico Serrano, por la izquierda Robert Navarro, de enganche Shelton y arriba Urco y Zeta. Por parte del Valencia, 2 novedades con respecto al equipo que cayó frente al Betis en la Cartuja. En portería Dimitrievski, lateral derecho Fulquier, izquierdo Jesús Vázquez, el eje de la defensa para Schumer, Tico Pete, en la medular estarán Pepelu con Ugrinich, línea de tres por la derecha Rioja, por la izquierda Danjuma, de enganche Lucas Beltrán y en punta Umar Sadik. Para mañana queda el Betis Atlético de Madrid y la buena noticia de la tarde, España clasificada para el Europeo de Fútbol Sala, que se va a disputar la final el próximo sábado. Gracias, Pablo, qué bien, al menos nos traes buenas noticias. Y es momento de recordar la pregunta del día. En realidad hoy no es exactamente una pregunta. Hoy miércoles la borrasca Leonardo da de lleno en Andalucía, con aviso rojo hasta mañana. Estamos viendo imágenes de zonas inundadas, vientos muy fuertes, cortes de luz, carreteras cortadas y unidades de emergencia operando en labores de rescate. Las autoridades recomiendan máxima precaución y evitar desplazamientos, como les hemos estado contando. Hoy no les hacemos pregunta, pero sí que les pedimos que pueden dejarnos su opinión, su experiencia. Pueden contarnos cómo están viviendo este temporal, si han tenido que ser desalojados o no, si han podido resguardarse en sus casas, cómo va esa angustia y cómo lo viven con sus vecinos, con su comunidad, cómo lo estamos superando entre todos. Pueden dejar sus opiniones y sentimientos en el contestador 91-346-2193 o también en nuestra cuenta de X @24horas_RNE. Son las 20:13, las 7:13 en Canarias. 24 horas. Rosa María Molló. Pero el mundo sigue dando vueltas y tenemos más noticias que nos las trae Julio Leite en formato breve. Julio, buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Y empezamos en los Estados Unidos. Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump, ha decidido retirar de Minneapolis a 700 agentes del ICE. Corresponsal en Washington, María Caro, buenas noches. Buenas noches. Es el primer paso atrás concreto que da el gobierno de los Estados Unidos en Minneapolis. Retiran desde hoy 700 agentes del ICE de la ciudad, dejando en 2.000 los miembros de este cuerpo en todo Minnesota. Antes de que empezase la operación anti-inmigrantes, el número de agentes era de 150. My goal with the support of President Trump is to achieve a complete drawdown. Dice Tom Homan que el objetivo es llegar a ese número otra vez cuanto antes y que eso se hará a medida que aumente la cooperación con las autoridades locales y que se acabe lo que llama acoso a los agentes por parte de los vecinos que intentan impedir las detenciones. Y María, acabamos de conocer la condena a cadena perpetua del hombre que intentó matar a Donald Trump en su campo de golf en Florida, ¿no? Así es, Ryan Roth había sido ya declarado culpable en su momento de intentar matar a Donald Trump y ahora la jueza ha decretado que pase el resto de su vida en prisión. Es lo que pedía la fiscalía, argumentando que este hombre pasó meses planeando cómo matar al entonces candidato republicano. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024. Roth se escondió entre los arbustos del club de golf de Donald Trump en Florida con varios rifles. Los miembros del servicio secreto le descubrieron y le detuvieron. Fue el segundo intento de asesinato contra Donald Trump durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2024. Gracias, María. Y en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, acaba de terminar la reunión a tres bandas entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. El objetivo, un alto al fuego que ahora parece lejano. El negociador estadounidense ha calificado de productiva las negociaciones que van a seguir mañana jueves. María Ulate, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, así lo ha dicho también el principal negociador ucraniano, el ministro de Defensa Rustem Umerov, que ha señalado que este primer día de reuniones ha sido sustancial y productivo porque se ha centrado en pasos concretos y en soluciones prácticas. Esta misma mañana el portavoz de Exteriores ucraniano, Georgi Tikhi, señalaba que estas conversaciones de paz se centran principalmente en cuestiones militares y que Ucrania está interesada en descubrir las verdaderas intenciones de los rusos y qué pretenden hacer los estadounidenses en este contexto. Tanto Rusia como Ucrania están de acuerdo en que los temas más sensibles, como las cuestiones territoriales, se deben discutir al más alto nivel, pero hoy el presidente ucraniano, Zelensky, ha declarado que desea un acuerdo, pero que no está dispuesto a aceptar las condiciones rusas que supongan una rendición, algo que no ha gustado a Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, le respondía esta misma mañana que las puertas para una solución pacífica están abiertas, que la postura rusa es muy clara y que hasta que el régimen de Kiev no tome las decisiones pertinentes, la operación militar especial continuará. Así que mañana sabremos si hay algún progreso en Abu Dhabi que saque a este proceso de negociación del estancamiento. Y primero fue Elon Musk y ahora es Pavel Durov, el fundador de Telegram, carga contra Pedro Sánchez a cuenta de la medida para prohibir el uso de redes a menores de 16 años que, anunció el presidente, se va a aprobar en Consejo de Ministros el próximo martes. Ha enviado un mensaje a todos los españoles a través de su plataforma asegurando que, entre otras cosas, las libertades en Internet están amenazadas. Ya tenemos respuesta del Ejecutivo, de Óscar Puente, pero también del propio Pedro Sánchez, que dice desde X, los oligarcas que la Sancho es señal de que cabalgamos. Más asuntos. La actriz Elisa Mulier retira la denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón. Da este paso, dice, por motivos de salud, pero no se retracta de sus acusaciones. Detalles, Laura Herrero, buenas noches. Buenas noches, sí. La actriz dice que no es una retractación, sino un límite. Se retira de la causa, asegura con la conciencia tranquila. Argumenta que no puede seguir sosteniendo sola el procedimiento contra Errejón por agresión sexual. Recuerda Mulier que salió a dar la cara cuando salieron las denuncias anónimas contra el ex portavoz de Sumar, pero lamenta que ninguna víctima haya dado el paso. Asegura que no huye, sino que termina su parte demostrando que no quiere dinero ni protagonismo. El titular del juzgado de instrucción número 47, Adolfo Carretero, vio indicios de criminalidad y propuso sentar a Errejón en el banquillo de los acusados. Sin embargo, la fiscalía, aunque sí dio veracidad a Mulia, no vio esos indicios y pidió el archivo de la causa. En esta causa se mantiene una acusación popular, aunque la retirada de esa acusación particular de Mulia abre la puerta a que acabe decayendo en un futuro. Fuentes de la defensa de Errejón apuntan que Mulia quería negociar la retirada de esa denuncia a cambio de que el exportavoz de Sumar hiciese lo mismo con la querella por calumnias que le interpuso. Las mismas fuentes aseguran que van a mantenerla. Gracias. Son las 8 y 18, las 7 y 18 en Canarias. Radio Nacional de España. La radio por delante. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Bueno, pues estamos muy atentos de lo que está pasando en todo el país, pero sobre todo en Andalucía, porque la gente está preocupada y en algunas zonas incluso tienen miedo a medida de que se acerca la noche por el posible desbordamiento de ríos, incluso embalses. El suelo ya no traga más agua. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, los avisos rojos siguen activos hasta la medianoche en Grazalema y Ronda. ¿Qué nos espera para las próximas horas? Así es, esos avisos rojos van a continuar en las zonas de Grazalema y Ronda hasta la medianoche y lo que nos espera pues es unas horas complicadas todavía, con mucha lluvia. Ya hasta hace media hora, a lo largo del día, se habían acumulado en Grazalema 478 litros por metro cuadrado, que es pues bastante más de lo que puede llover en una ciudad como Madrid en todo un año, ¿no? Y en los últimos 10 días se habían acumulado más de 1.200 litros por metro cuadrado, que es más de lo que llueve en una ciudad lluviosa como es A Coruña en todo un año. Total, claro, con esta cantidad de lluvia tan abundante, los suelos están completamente saturados, y a poco que siga lloviendo más, que además va a seguir haciéndolo con intensidad, bueno, pues todo ese agua va a ir a parar a cauces y los desbordamientos, pues por desgracia, son muy probables. Efectivamente, nos comentaba nuestra compañera meteoróloga Mónica López que puede haber esta noche, puede dejar de llover en algún momento, pero que estas ventanas no implican que se elimine el riesgo, porque los ríos están muy crecidos y porque el agua sigue bajando. Eso es, de hecho, aunque deje de llover durante algunas horas, pues no hay que bajar en absoluto la guardia, ¿no? Porque precisamente puede dar una sensación de falsa seguridad, pero el agua sigue llegando a los ríos y aguas abajo, ¿no? Sigue aumentando el caudal y por eso hay que seguir extremando las precauciones, ¿no? Aunque en las próximas horas es verdad que puede haber algunas ventanas de algunas horas sin precipitación, pero de todas formas, como digo, va a seguir lloviendo en las próximas horas y también en los próximos días. Su recomendación sería que las personas que han sido desalojadas se mantengan a resguardo en los sitios en los que estén en estos momentos. En este sentido, lo fundamental es que sigan las recomendaciones de Protección Civil, ¿no? Lo que se les recomiende es lo más adecuado allí sobre el terreno, que bueno, pues son medidas desde luego que se toman para garantizar la seguridad de estas personas. ¿Por qué la Sierra de Grazalema está siempre entre las zonas más afectadas cuando se trata de episodios de lluvia como los que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, pues es un punto singular del sur de España que recoge muchísima precipitación, muchísima lluvia en este tipo de situaciones. Hay que pensar que lo que estamos viviendo en esta jornada de hoy es que está llegando una banda de humedad desde prácticamente el Caribe hasta la península ibérica, muy cargada de humedad, y cuando llega a estas montañas del extremo sur de la península, hacen como si fuera una esponja, ¿no? Todo ese vapor de agua que lleva la atmósfera se comprime, digamos, se libera y da lugar a una cantidad de precipitación impresionante. O sea que esas montañas de la Sierra de Grazalema son como un gran captador de agua y allí pues cae una cantidad de precipitación enorme, como estamos viendo hoy. Según los estudios que estáis haciendo desde la AEMET, ¿cuáles serían las zonas en las que tendríamos que prestar más atención en estos momentos? Pensando en las próximas horas e independientemente de esas ventanas de tranquilidad de lluvia que pueda haber. Sí, porque las lluvias están cayendo en esas zonas de sierra, pero desde luego hay que extremar las precauciones aguas abajo. Porque sí, estamos centrándonos mucho en la zona de Grazalema, en la zona de Ronda, pero también está lloviendo en otras zonas de sierra y lo va a seguir haciendo mañana en la cabecera, por ejemplo, del Guadalquivir. Entonces, en todas las localidades ribereñas de los grandes ríos, ¿no?, de los afluentes que recogen mucha agua, pues hay que estar muy atentos porque en las próximas horas se puede seguir acumulando más agua y seguir aumentando los caudales. En principio, que yo sepa, corríjame por favor, porque ha podido pasar y yo no me había enterado mientras estábamos aquí en el estudio, no hay avisos rojos para mañana. ¿Puede cambiar esta situación? En principio, para mañana los avisos por lluvias van a ser amarillos en la zona que hoy nos ocupa, o sea que el peligro es más bajo, ¿no? Aunque sea sumar litros por metro cuadrado. Mañana jueves la situación más complicada por las lluvias estará en el centro de la península, en el entorno del sistema central, norte de Extremadura, sur de Castilla y León, en Galicia también, en puntos de Castilla-La Mancha, pero mañana, Rosa, el factor más adverso en casi todo el país va a ser el viento. Va a soplar con mucha fuerza en prácticamente toda la península, con rachas muy fuertes, y en Andalucía Oriental y también en el este de Castilla-La Mancha esperamos rachas que pueden incluso superar los 90 a 100 kilómetros por hora. ¿Esto qué significa? Puede haber caída de ramas, caída de árboles que estén en mal estado, de objetos que estén situados en zonas elevadas, así que mañana la lluvia seguirá siendo un factor adverso, pero sobre todo tendremos que prestar mucha atención a esas rachas muy intensas de viento. Y especialmente puede haber algún descanso, pero tenemos que, con la mirada puesta en el horizonte próximo, vamos a tener un viernes y un sábado también delicados. Pues sí, el viernes quizás las lluvias sean más intermitentes que estos días, pero el sábado lo tenemos muy puesto en el foco porque llega otra nueva borrasca y además con una situación parecida a la que estamos viviendo hoy, ¿no? Con mucha precipitación, con una masa de aire otra vez muy húmedo que llega casi desde el Mar Caribe, así que el sábado muy probablemente, lo seguiremos anunciando, ¿no? Pero muy probablemente el sábado sea otra vez una jornada de gran adversidad en el sur de la península por otra vez lluvias muy abundantes. Gracias, Rubén del Campo, portavoz de la EMET, Agencia Espacial de Meteorología. Gracias por darnos estos datos tan precisos y sobre todo por dejar tan claro que tenemos que mantener la guardia alta. Gracias, buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los oyentes. Gracias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Los servicios de emergencia han hecho frente hasta ahora a más de 650 incidencias en toda Andalucía, la mayoría de ellas en Cádiz, seguida de Granada y Málaga. Nuestra compañera María Fernández lo ha seguido. Buenas noches. Buenas noches. Hay más de 3.600 personas desalojadas, otras tantas aisladas en localidades y también incomunicadas. Desprendimientos, anegaciones, caídas de árboles. Lo más grave, un herido en Ubrique por un desprendimiento que ha afectado a su vivienda. Lo positivo es que mañana parece que mejora la situación. Por eso vuelven las clases, excepto en Grazalema y en el campo de Gibraltar. Lo acaba de anunciar el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. En esta reunión nos indica que la evolución de la zona occidental de Andalucía evolucionará hacia una tendencia prácticamente de muchísima menor incidencia, salvo en situaciones muy, muy concretas. Más de un centenar de carreteras siguen cortadas y buena parte del tráfico ferroviario está interrumpido. Ríos desbordados y embalses con las compuertas abiertas. En puntos como Grazalema ya se han recogido hoy más de 470 litros. En Ronda sigue lloviendo intensamente, aunque de momento sin incidencias graves. Eso sí, hay unos 300 vecinos aislados. Maripaz Fernández, su alcaldesa. Iremos viendo cómo abrir una vía en cuanto se pueda. Es decir, no corren peligro. Estaban avisados y sabían que eso podía ocurrir y ha ocurrido. Y lo que vamos a ver entre mañana y pasado, cómo evoluciona y abrir un camino para que puedan entrar y salir a sus casas. Pues para mañana hay avisos en todas las provincias andaluzas. Eso sí, ya serán solo de color naranja y amarillo. Ya no habrá aviso rojo. Abrimos ahora un bloque con otras noticias importantes de la jornada. El presidente del Gobierno anunciaba ayer, recordarán, desde Dubái, un paquete de medidas para garantizar un entorno digital seguro. Y la idea es que los menores de 16 años no puedan tener redes sociales como ya han hecho en Australia y en otros países, por ejemplo, Francia, Portugal, Dinamarca. Pues bien, solo 24 horas después ya tenemos la reacción del dueño de Telegram también. Ayer teníamos el de Elon Musk. Ha enviado un mensaje en su red social a los 8 millones de españoles que la utilizamos, y ahí enumera 4 puntos en contra de esta medida de Pedro Sánchez y asegurando que se amenaza a la libertad de Internet. Y ya hay la primera reacción del Gobierno. Sandra Gallardo, buenas noches. Buenas noches, sí. Con Elon Musk, el dueño de X, el choque se quedó en las redes, pero con el fundador de Telegram y este mensaje de esta tarde han decidido ir más allá en el Gobierno. Tuit de Sánchez, por un lado, en modo Quijote: deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho. Señal de que cabalgamos, dice el presidente, que ve en el enfado de Pavel Durov la prueba de que van en la buena dirección. Y así lo argumentan en un extenso comunicado difundido por Moncloa, en el que acusan al CEO de Telegram de difundir mentiras y falsedades a los usuarios españoles de su aplicación de mensajería en un hecho, dicen, sin precedentes en la historia de España. Para el Gobierno, esto les da más razones para seguir con su plan: regular las redes sociales, prohibir el acceso a los menores de 16 años. Insisten en que se enfrentan a graves riesgos y que los directivos de esas plataformas deben responder por su contenido. Recuerdan que Durov está siendo investigado por el uso de Telegram con fines delictivos. No van a tumbarnos, acaba de publicar también Yolanda Díaz en redes. El ministro Óscar Puente ya ha anunciado que se borra la aplicación, que por cierto usan habitualmente en Moncloa ministerios y partidos políticos. Gracias, Sandra. Y no hay que olvidar que detrás estamos hablando de una industria, de un negocio. Hoy las críticas, como nos comentaba Sandra, llegaban del propietario de Telegram. Ayer, como decíamos antes, también leíamos los descalificativos por parte de Elon Musk en X contra Pedro Sánchez. Pero Vamos a ver qué une a estas dos plataformas. Elia Vidal, buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Y el mensaje que ha llegado a quienes tienen Telegram lo firma Pavel Durov. Hay quien lo conoce y quien no. Él es, junto a su hermano, fundador de Telegram, nació en San Petersburgo. Su plataforma cuenta con más de 1,000 millones de usuarios mensuales. Es conocida por su cifrado de alto nivel y la escasa supervisión de lo que publican sus usuarios. De hecho, en agosto de 2024, Durov fue detenido en París, acusado de una serie de delitos, entre ellos la complicidad de su plataforma en el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la difusión de pornografía infantil. Y aquí entra el primer crossover o el primer cruce, encuentro entre ambos, al menos el público y conocido. Durante la detención de Durov, Musk tuiteó con el hashtag FreePavel, Pavel libre, y a partir de ahí el reconocimiento o apoyo mutuo ha sido continuado. Ambos usan la palabra libertad en sus discursos para defender sus decisiones empresariales y ambos están en el punto de mira de varios estados por la falta de supervisión de los contenidos que se comparten en sus empresas. Además de los hashtags, Rosa, les unen también los números. Musk es considerado el hombre más rico del mundo con un patrimonio de más de 800,000 millones de dólares y Durov con según estima la revista Forbes, amasa alrededor de 17.100 millones de dólares. Ambas fortunas se cruzan por primera vez, al menos que sepamos, en 2025, cuando Durov anunció en su cuenta oficial una colaboración estratégica con Musk para integrar Grok, la inteligencia artificial de X, dentro de Telegram, como parte de un acuerdo por aproximadamente unos 300 millones de dólares más porcentaje de ingresos compartidos. Así que esta alianza representa el punto más claro de cooperación entre ambos, además del enemigo común, la supervisión de contenido, que se da de bruces con la base fundacional de ambas empresas. Gracias, Celia, por esta detallada explicación. Y en la que vemos que todos los caminos llevan a Roma. Y el mensaje que han enviado los 8 millones de españoles no tiene desperdicio porque también hay alguna imprecisión y falsedad incluso. La medida del gobierno busca proteger a los menores, pero no gusta a los dueños de las plataformas digitales, como Celia nos estaba describiendo. Y esta no es la primera vez que se trata de poner coto a Internet. También con Telegram como protagonista se ha intentado evitar piratear contenidos oficiales, pero no se llegó a conseguir. ¿Qué nos puedes contar, José Luis Dueñas? Buenas noches. Buenas noches. Pues todo lo que ocurrió entonces, todo quedó en un amago de cierre. Es más, ni siquiera hubo mensaje directo o indirecto al caso Patrio por parte de Durov, que en cambio sí comentó una amenaza similar en Brasil, asegurando que las redes sociales son blancos fáciles por el contenido que albergan. En 2024, lo ha mencionado Celia, tras su detención en Francia, también tuvimos declaraciones. Algo así como no disparen al pianista, vino a concluir entonces. Pero vamos a lo nuestro, marzo de hace dos años. Y en España, la Audiencia Nacional ha ordenado bloquear de manera cautelar la red social Telegram dedicada al servicio de mensajería. Y en un visto y no visto... En la Audiencia Nacional, mientras tanto, Santiago Pedraza ha decidido dejar en suspenso la orden de cortar la red de mensajería Telegram hasta haber recabado más información sobre el caso. ¿De qué caso hablamos? Del bloqueo a raíz de una denuncia presentada por distintos grupos mediáticos por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. ¿Qué ocurrió? Que lo que un día era medida idónea, necesaria y proporcional, poco después se etiquetó de fórmula excesiva y no proporcional por su afectación a los usuarios. El planteamiento del gobierno ahora es cuanto menos ambicioso en su aplicación, más aún para una empresa compleja, caracterizada por anonimato y opacidad, que amenaza con convertirse en un caso incómodo. Gracias, Celia. Gracias, José Luis. Bueno, seguiremos porque me parece que esta será una lucha que durará unos cuantos días más. Nos centramos ahora en el debate político nacional. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Mulló. Y en el centro, las medidas antidesahucios, el no que adelantaba ayer Junts, dibuja un panorama muy complicado para que ese decreto salga adelante. De hecho, sin el apoyo de los de Puigdemont, ese escudo social volvería a caer en el Congreso. Pero el Ejecutivo no pierde la esperanza. David Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Y el Gobierno no tira la toalla. A pesar del rechazo de Junts, confía en convencerles de aquí a que se vote el decreto en el Congreso. Hasta entonces, la ministra Isabel Rodríguez les traslada la presión. Recuerda que también hay muchas familias catalanas que pueden ser desahuciadas. Ellos que son tan nacionalistas y tan independentistas, pues muchos de ellos también son catalanes. En torno a 12.000, 13.000 personas es el dato que tenemos de la Generalitat, que hoy están con esa desazón, con esa inquietud, pensando en el futuro y en sus vidas. El decreto no se puede modificar, así que tendrán que negociar otras cuestiones. El PNV defiende su acuerdo con los socialistas. Maribel Vaquero. Lo que creemos es que el escudo social de la vivienda no la tienen que asumir los propietarios y mucho menos aquellos pequeños propietarios. Podemos no garantiza su apoyo tras ese acuerdo acuerdo con el PNV y Jone Belarra sigue a la carga. A mí, la derecha de este país, incluido Junts y el PNV, me parece que están actuando como auténticos sinvergüenzas. Feijóo denuncia el fracaso de la política social del gobierno. Cuando una persona no puede pagar la renta de su vivienda, es cuando tiene que actuar la política social y la política de vivienda pública para solventarlo y no responsabilizar a un ciudadano de la incompetencia de un gobierno. El gobierno recuerda que ha traspasado fondos a las comunidades, las encargadas de atender a estas familias vulnerables. Nos vamos ahora a Aragón con la vista puesta en las elecciones del próximo domingo 8 de febrero. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Radio Nacional de España. Quedan apenas 3 días de campaña y los partidos echan el resto. El líder del Partido Popular arropa hoy a Jorge Arzón en Aragón para tratar de aglutinar el voto de la derecha y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, se presenta como única opción de izquierda. Zaragoza, Adriana Jordán, buenas noches. Buenas noches. La candidata del PSOE está en Ejea de los Caballeros, la tierra de Javier Lambán, donde se le ha recordado mucho. Pilar Alegría reprochaba al candidato del PP ser poco agradecido con el trabajo del expresidente aragonés. Porque todos los proyectos de los que él ahora se está poniendo la medalla fueron proyectos que fueron trabajados duramente por el gobierno de Javier Lambán. Hoy Alegría ha reivindicado que el voto progresista puede dar la sorpresa. Pide el voto para el PSOE para frenar a las derechas. Y no tengáis ninguna duda que si el día 8 de febrero suman, volverán a abrazarse sin ningún problema. ¿Y sabéis por qué? Representan las mismas políticas y las mismas formas y el mismo proyecto para Aragón. Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el voto del enfado. Se dirigía a los votantes de Vox u otras formaciones. Y decirle a la gente que el voto del enfado no soluciona ningún problema. El líder del PP cree que el descontento lo debe centralizar el Partido Popular y apela al famoso voto útil. Yo propongo no dividir las fuerzas y no volver a repetir la inestabilidad en la política autonómica. Y por eso digo, unamos el voto. Feijóo respalda a su candidato en Huesca en un mitin en el que Jorge Azcón denuncia una campaña sucia del PSOE. Les ve desesperados. Van a ser capaces de todo. El Partido Socialista sabe que se enfrenta con lo que posiblemente va a ser el peor resultado en la historia. Y van a intentar hacer todo lo que esté en su mano. Si no van a hacer más cosas, es porque no pueden y porque la cabeza no les da para más. Por cierto, que el candidato de la Chunta reprochaba hoy a Jorge Azcón su declaración de bienes. Y usted aquí dice, según su declaración de bienes, que tiene 10 inmuebles. A eso me refiero cuando digo que nunca van a regular la vivienda, porque usted tiene intereses particulares en que eso no pase. Jorge Puello le devolvía las críticas al candidato del PP a costa de su sueldo como diputado. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Radio Nacional de España. El sector del transporte ferroviario se ha reunido con el ministro de Transportes, pero mantienen su huelga de 3 días para la próxima semana. Siguen reivindicando más inversión y mantenimiento en las infraestructuras para que la red de trenes española sea más segura y los accidentes como los de Adamuz y Gelida no vuelvan a ocurrir. Blanca Pascual. Sindicatos y Transportes se dan mañana una nueva oportunidad para alcanzar un acuerdo que evite las 3 jornadas de huelga convocadas los días 9, 10 y 11 de febrero. En la reunión de hoy, fuentes de transportes destacan el tono positivo y la voluntad de diálogo, pero los sindicatos esperan que responda a sus reclamaciones y las posiciones están todavía muy distantes en lo que se considera un primer encuentro. Pepa Páez, Comisiones, en declaraciones a Radio Nacional. Y bueno, pues le hemos hecho todos esos planteamientos y nos han emplazado mañana una nueva reunión donde ellos dicen que intentarán darnos alguna respuesta y que, bueno, parece que la predisposición es buena, pero bueno, nosotros no tenemos todavía soluciones a nuestros problemas, con lo cual nuestra convocatoria de huelga sigue en pie. Y esas reclamaciones pasan por un cambio estructural que garantice la seguridad y calidad del sistema ferroviario tras los accidentes en Adamuz, Gelida y el caos que se vive en Rodalíes. El ministro, que no ha hecho declaraciones, vuelve a encabezar mañana la reunión con la plana mayor de su equipo. Por la parte sindical acuden Comisiones, EMAF y UGT. Los problemas en el transporte ferroviario con las reducciones de velocidad en los AVEs o las acciones de mejora están provocando que el flujo de viajeros se pase al avión. Y ante la incertidumbre de los últimos días, cada vez más personas optan por el puente aéreo Madrid-Barcelona y las aerolíneas también han incrementado sus opciones para este trayecto. Por ejemplo, Vueling vuelve a operar con un precio topando los 99 euros. Laura Hurtado. La mayoría de pasajeros viaja por motivos laborales y ante la incertidumbre de los trenes asegura que es la opción más fiable. Nos ha dado miedo llegar tarde por los retrasos del AVE porque tenemos reuniones en Madrid y hemos decidido cambiar al avión para asegurar la llegada. Bueno, sí, un poco menos por los precios y por ser un poco más sostenibles con los trenes, pero ahora más, ahora lo usaremos más. Al final cogías el AVE, pero con todos los retrasos que están habiendo y demás, pues es que te ves obligado a hacerlo para llegar a tiempo donde tienes que ir. En un primer momento los precios se habían disparado y por ello Iberia, que gestiona el corredor en solitario, ha limitado el coste de los billetes de clase turista a 99 euros por trayecto, al menos hasta el 19 de febrero. Por otro lado, Vueling ha anunciado que de manera excepcional, del 9 al 22 de febrero, también operará en esta línea. Lo hará con dos vuelos diarios por sentido entre semana, a primera y última hora, y uno durante el fin de semana, todos con el mismo tope de precio. Gracias. Cada año se detectan más bajas médicas y de una duración mayor. De ahí que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, haya propuesto un mayor control y sobre todo en los casos que sean reiterados. Pide a la Seguridad Social que empiece sus controles sin necesidad de esperar un año. Hugo Domínguez, danos los detalles. Buenas noches. Buenas noches. Las bajas médicas se han disparado un 60% desde 2017, especialmente las de enfermedades infecciosas y mentales. El tiempo medio de baja aumenta de 40 a 46 días. Se ha triplicado su gasto, es la segunda mayor partida de la Seguridad Social. Ante este panorama, la AIREF, la autoridad fiscal, recomienda aumentar el control sobre las bajas de los trabajadores y de manera más temprana. Que el INSS, la Seguridad Social, no espere un año para intervenir. Cristina Herrero, presidenta AIREF. Para detectar de forma temprana las desviaciones, esa dejación de funciones del INSS hasta el día 365 es la que no puede ser. Tras analizar multitud de datos, la AIREF concluye que el sistema de bajas no está bien diseñado, sufre una deficiencia estructural. ¿Por qué? Porque se separa quien da la baja y quien la financia, sin que el médico sea consciente de lo que cuesta esa prestación, lo que aumenta el riesgo de sobreutilización y prolongación innecesaria de bajas, y pide además poner el foco sobre el efecto reiteración. Un 25% de las personas concentran el 55% de los episodios de incapacidad temporal. La AIREF añade otras explicaciones al aumento de las bajas, normativas recientes más garantistas, convenios que complementan la prestación y la expansión económica que reduce el miedo a solicitar una baja. Son las 8:41, las 7:41 en Canarias y volvemos ahora a Andalucía. El agua sale hasta desde los enchufes después de días de lluvia. Hoy zonas de Cádiz y Málaga donde la situación es muy complicada. Mar Gómez, meteoróloga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaremos contigo enseguida y intentaremos hacer un poquito de pedagogía de por qué están pasando tantos días de lluvia y tantas borrascas. Ya llevamos 7 desde que hemos empezado el año. Pero vamos primero a Andalucía. Ahora entramos en los detalles de las borrascas. Pero antes vamos a volver sobre el terreno para conocer la última hora. Volvemos con Rocío Muñoz. Hola de nuevo, Rocío. Hola, la situación más complicada continúa estando en la comarca de Ronda, en Málaga y en Grazalema, en Cádiz, con el aviso rojo por fuertes lluvias y vientos hasta la próxima medianoche. Esta última comarca ha recibido en esta jornada 470 litros. Hay más de 3.600 personas desalojadas, otras tantas personas aisladas en localidades incomunicadas, ríos desbordados y embalses con las compuertas abiertas. La tierra es incapaz de absorber una gota más de agua. Más de 650 incidencias, la mayoría en la provincia de Cádiz. Allí se han concentrado 200. Lo más grave, un herido en Ubrique por un desprendimiento que ha afectado a su vivienda. Se ha ampliado a 400 los efectivos de la unidad militar de emergencias y hay 52 carreteras en toda Andalucía ahora cortadas y con limitación de circulación. Mañana la situación estará más tranquila, así lo acaba de señalar el consejero de emergencias Antonio Sanz, que está dirigiendo la reunión sobre la evolución. Asegura que mañana esperan que la cosa se calme. Parece indicar que la situación va a ser mucho más favorable, tal y como nos ha trasladado AEMET, la agencia de meteorología, en esta reunión. Nos indica que la evolución de la zona occidental de Andalucía evolucionará hacia una tendencia prácticamente de muchísima menor incidencia, salvo en situaciones muy, muy concretas. La actividad lectiva se recupera, salvo en Grazalema, en el campo de Gibraltar y en las zonas donde hay desalojos. Mañana no habrá avisos rojos, pero todas las provincias andaluzas volverán a estar en avisos naranja y amarillo por viento, lluvia y fenómenos costeros. Gracias, Rocío. Y nos acompaña ahora el señor Fernando Delgado, alcalde de Huétor-Tájar, municipio de Granada. Señor Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches. En Huétor-Tájar es uno de los municipios más afectados. Han estado aislados gran parte del día. ¿Cuál es la situación en estos momentos, alcalde? Pues seguimos igual. Desde las 5 de la mañana que se salió el río Genil, el arroyo Guantero, el arroyo Vilano, pues estamos igual. Ahora mismo creo que peor todavía, porque el río Genil está a nivel ya, pegando ya casi con el filo de lo que es el agua, ¿no? Y la vega llena de agua, ya alcanzando un nivel, y estamos temiendo que pueda entrar en el pueblo, porque ya alcanzamos el nivel del agua con la vega. Antes, en vez de tirar para el pueblo, tiraba para la vega, ¿no? Y ahora pues ya creo que está al nivel y la verdad que muy mal, porque el Genil, lo que pasa es que viene mucho afluente, viene cuando desaloja agua del pantano de Cubilla, viene del río Cacín, del río Velillo, el arroyo de Milano, y además tenemos también otro arroyo que es Milano y Guantero, que también se ha desbordado. Entonces tenemos todo el pueblo con las carreteras cortadas. Está cortada la carretera de Venta Nueva, la fábrica, Villanueva, Paraloja, porque tenemos un puente nuevo y podemos comunicarnos con la autovía, pero si no, tenemos agua por todos lados. Ahora mismo está entrando agua a las viviendas, porque el saneamiento que hay, pues como está el río muy alto, el saneamiento lo que hace es salir el agua para arriba. En vez de absorber el agua de la calle, lo que hace es aumentar todavía más el caudal en las calles, y está entrando en las viviendas, en el comercio. Hay mucho cochera a negar, bajo. Está entrando en las viviendas y también saliendo desde el suelo de las viviendas, como pasa en otras poblaciones, o este problema. Sí, está saliendo por la invernala y por el saneamiento, que el efecto es contrario, que en vez de absorber el agua, lo que hace es echar el agua hacia arriba y está en las calles, pues bueno, anegada y porque uh-huh. No tiene salida. El saneamiento, al estar el río más alto que las calles, claro, pues lo que hace es entrar al revés, ¿no? Y tenemos suerte, tenemos aquí a todos los bomberos de Granada, la Diputación, a la UME también, que han venido ahí en varios vehículos de la UME, y en fin, ahí están desalojando, porque también hay bajos con coches anegados, con 4 metros de agua, que han entrado en los sótanos y en las coseras. Alcalde, si no le he entendido mal, me ha dicho que la entrada a la autopista sí que a la autovía sí que la tienen libre, ¿correcto? Sí, porque tenemos un puente que el hemos hecho nuevo, tiene una altura considerable y por ahí podemos entrar. Lo que pasa es que luego todo lo que es la circunvalación del pueblo pues está totalmente anegada, entonces está cortado por todos sitios. ¿Y han tenido que organizar centros de acogida para que las personas más afectadas se puedan resguardar? Nos han llamado ahora de que van a desalojar agua también del pantano a la 1 de la mañana. Uh-huh. Y entonces estamos viendo, porque si el río se desborda para el pueblo, pues va a inundar más las casas. Entonces estamos previendo a ver dónde podemos llevarlo en caso de que el río, a ver cómo actúa cuando llegue el desalojo del pantano Cubillas. Es decir, tira para la vega o ya está llena la vega, entonces tira para el pueblo. Entonces tenemos que desalojar a la gente y ya estamos viendo, bueno, a los edificios que podemos llevarlo en caso de que el río inunde la su vivienda. Claro, a todos se nos vienen muchas imágenes terribles de cuando pasó la Dana. Nos comentaban nuestros compañeros que están sobre el terreno, nos decían, en los centros donde la gente se está resguardando hay miedo a medida que se acerca la noche, porque los ríos siguen bajando muy llenos, el agua sigue bajando, aunque cesara de llover el peligro se mantendría. ¿Cómo están reaccionando los vecinos, alcalde? Pues los vecinos están todos con miedo, es verdad. Todo el mundo comenta lo mismo, que nunca han visto tanta agua, porque nunca se ha visto el río al nivel que tiene. Nunca el arroyo Vilano, que se ha desbordado muchas veces, nunca ha llegado aquí al pueblo, porque está a una distancia de un par de kilómetros o tres casi del pueblo, y el río ha entrado por la mañana, se bajó por la tarde y esta tarde ha vuelto otra vez a salirse, porque como no para de llover, tanto en Montefrío, que es donde nace el río Vilano, ahí recoge mucha agua y esta tarde ha vuelto otra vez a salirse con más fuerza todavía. Entonces pues nos ha inundado el campo de fútbol, pabellón, parques, sótanos, coseras, bueno, en algún sitio han quedado coches dentro, porque hemos avisado a la gente, a los vecinos, con el timbre, para que salieran. A uno le ha dado tiempo y a otro no le ha dado tiempo, y se ha quedado el coche pues debajo de 4 metros de agua en el sótano. Uh-huh. Bueno, y está lo de la UME, pues desaguando los garajes. Haciendo lo que pueden, ¿no? Efectivamente. Señor Fernando Delgado, alcalde de Huétor-Tájar, municipio de Granada, uno de los más afectados. Ánimo y nuestro abrazo a los vecinos. Esto todavía, aunque dejara de llover esta noche, todavía hay para tiempo. Así que mucha suerte con estas inundaciones que tienen miedo que ocurran en las próximas horas. Vale, pues muchas gracias a vosotros. No, gracias. A usted, aquí estamos para un ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Igualmente. Vamos, vamos a hablar enseguida con nuestra meteoróloga Mar Gómez, pero vamos primero a dar paso a Tablero Deportivo, que van a coger el relevo a partir de ahora. El testigo del 24 horas con Rosa María Mayo, porque arranca la Copa del Rey, arranca el deporte en directo en Tablero Deportivo. Bienvenidos a otros dos partidos más de los cuartos de final de la Copa del Rey. Esperan las semifinales el Fútbol Club Barcelona, que ayer eliminó al verdugo del Real Madrid, al Albacete. Para hoy, partido tremendo en Mestalla, que va a enfrentar a dos equipos de tradición en Liga y en Copa: Valencia Athletic Club. Eso, en Mestalla, en el estadio Mendizorroza. Misma hora, 9 de la noche, va a enfrentarse el Alavés a la Real Sociedad de Mataracho. Por cierto, va a jugar Brais Méndez en el 11 titular del conjunto donostierra, después de saber que le han caído 2 partidos de sanción por la expulsión del otro día en el derbi vasco ante el Athletic. Sí, 2 partidos de sanción. Lo mejor de todo esto es que el Comité Técnico de Árbitros dice que sí, que es una expulsión justa. Pues se van a hartar a expulsar y a sancionar jugadores de aquí a final de temporada. Precedente complicado. Para mañana quedará el Betis Atlético de Madrid. Luego os lo contamos, porque todo esto que lleváis escuchando Radio Nacional durante todo el día, la tremenda borrasca que se está cebando en Andalucía, ahora mismo pondría en jaque la celebración del partido de mañana. La federación quiere jugarlo, parece que la perspectiva para mañana no es mala, o al menos no es tan negativa como la de hoy. Lo que pasa es que, claro, a ver cómo están los accesos a la Cartuja, que ya de por sí generalmente son relativamente complicados. Además, estamos atentos a los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol. Acaba de terminar el partido en Alcalá de Henares, en el Centro Deportivo Civitas. Ha ganado el Atlético de Madrid 4-1 al Athletic Club, con Amayor Sarriegi como jugadora destacada, además del tanto de Fiamma Benítez y de Jensen. Clasificado el Atlético, primer semifinalista, y a muy poco, ahora enseguida lo contamos, para que acabe el partido en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Está ganando a domicilio Tenerife al Madrid Club de Fútbol por 1-0. Mañana a las 7, Real Sociedad Levante Badalona, y a las 9 va a coincidir con el Betis Atlético de Madrid el clásico del fútbol femenino español entre el Real Madrid y el Barça en el Alfredo Di Stéfano. Así que arrancamos Tablero Deportivo hasta que se apague la última luz de la Copa del Rey. Tablero Deportivo, Miguel Ángel Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, y mucha prudencia y mucha paciencia y mucha comprensión a todos aquellos que lo estáis pasando mal por las lluvias. No salimos de una y nos metemos en otra. Así que a toda la gente que está escuchando Radio Nacional a través de las emisoras en Andalucía, o a través de la aplicación de RN Audio, o a través de RTV Play, vamos a intentar acompañaros en la medida de lo posible, y en cualquier caso, si surgiera cualquier noticia, conexión rápida con el 24 horas con Rosa Molló para contaros cómo está evolucionando el asunto. De momento, hola Verde, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muy bien, pendiente de mi Andalucía, ¿no? De lo que se está viviendo allí y de las informaciones que nos llegan de nuestros compañeros de 24 horas. Y con la mirada también puesta en esa Copa del Rey, esa Copa de la Reina, que hoy nos hace una noche bonita en el torneo del CAO, que nos gusta, que nos ilusiona y que a veces nos da sorpresas que normalmente nos gustan a todos. Por cierto, gran noticia esta tarde, lo hemos podido ver a través de Teledeporte: la selección española de fútbol sala disputará el próximo sábado a las 7:30 de la tarde la gran final de la Eurocopa. Ha ganado a la selección de Croacia por 2-0, nuestro rival va a salir del partido que se va a disputar en cuestión de unos minutos. Creo que ya debería haber arrancado, pero vamos, que nos vamos a ver con Portugal, que tiene toda la pinta. Vamos a ver lo que ocurre. Portugal, que es un equipazo. Espérate que las cosas sucedan, que nos adelantamos muchas veces. De momento gana Francia, es lo que estaba viendo ahora, justo. Hola, Pablo Fuentes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Esta edición de Radio Tablero de los deportes. Pues aquí, pendientes de la Copa del Rey, estábamos hablando antes de si va a haber una prórroga o dos. Yo creo que una mínimo va a haber, y eso significa más emoción, por supuesto, en tablero. Ayer estuvimos... ¿Esa es tu apuesta? Yo sí, una de los dos partidos. Uno de los dos partidos de Copa del Rey. A mí me parecen tremendamente igualados ambos. Así que lo que vamos a hacer es abrir ya el estadio de Mestalla y el estadio de Mendizorroza. Arrancamos por Mestalla. Partidazo. Es un partido histórico. Dos rivales legendarios. Habrán visto las caras mil veces en Liga y en Copa. Son los equipos de Corberán y de Ernesto Valverde. El Valencia quiere estar en semifinales. Sabemos que es un partido a todo o nada y vamos a vivirlo como lo que es. Realmente es una final, porque si lo sacas, estás en semifinales y es el objetivo que tenemos, así que así lo vamos a vivir. Tras yo esté aquí, lo que intento siempre es hacer lo mejor para mi equipo y para mi club. Dentro de las posibilidades que tengo, dentro de las posibilidades que me dan los jugadores o de las posibilidades que hay con los jugadores disponibles. Esa es la intención. La mejor manera de dejar atrás una derrota en Liga es mantener la ilusión en Copa, y ambos, Valencia y Atleti, la necesitan. Nos lo cuenta en cabina Salva Campos, junto a él Nacho Andreu, en la técnica Rubén Campayo, y comenta este duelo Andrés Palau. Hasta Mestalla nos vamos. Partido de tradición copera. Salva Campos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel, Silvia, amigos de Tablero Deportivo, desde el estadio de Mestalla. Dos históricos en horas bajas buscan el bálsamo en la Copa del Rey. Un Athletic plagado de ausencia, sobre todo en el eje de la defensa, pero hay que añadir a Berenguer, a Sancet, a Paredes, que está sancionado. Y en un encuentro donde hoy una vez más un clásico aquí en Valencia, Eolo se suma, sopla con fuerza el viento. Un Atlético, atención, ahí está la gran sorpresa. Ernesto Valverde coloca sobre el terreno de juego 10 novedades, solo repite Jaureguizar con respecto al equipo que empató frente a la Real Sociedad. Por su parte, el Valencia solo va a presentar dos novedades. Salen del equipo que cayó frente al Betis José Luis Gaya y Hugo Duro. Todo a punto, todo dispuesto para este trago copero en Mestalla. A las 9 arranca el Valencia Athletic Club. Pues con esos equipos vamos a contar. Con estos 11 sale Corberán y sale Ernesto Valverde. Nacho Andreu, hola. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, noches, molt bona nit desde el Camp de Mestalla. Con mucho viento, con mucho público y con mucha expectación vamos a ver a estos 22 protagonistas. Como siempre, por el equipo visitante, primero empezamos con Padilla bajo palos. Línea de cuatro en defensa, Gorosabel, Monreal, Laporte y Lecue, la zurda. Centro del campo para Mikel Vesga y Jaureguizar. Las bandas, Nico Serrano y Robert Navarro. De enganche, Shelton. Arriba, Urco, Irureta, Goyena. Y en el Valencia Club de Fútbol formará, como decía Salva, prácticamente con el once de gala. Con Dimitrievski bajo palos. Línea de cuatro en defensa, con Fulquier a la derecha, pareja de centrales para Schumer y para Copete, la zurda para Jesús Vázquez. En el centro del campo, Pepe, Ludedenia y Ugrinich. Las bandas para Luis Rioja a la diestra, Dan Juma a la zurda, de enganche Lucas Beltrán. Para los goles, Ubarsadik. Ese es el once de Athletic y de Valencia en Mestalla. Misma hora en Mendizorroza, a la vez Real Sociedad. Viene con una dinámica muy buena desde que agarró el entrenador, que agarró Matarazzo, y bueno, y tiene jugadores de mucha jerarquía. La Copa sigue siendo una competición especial, así que estamos muy ilusionados y tengo ganas de empezar el partido mañana. Quedan pocos partidos, así que hay que ir con todo mañana, y mañana es nuestra primera final. Para los de Matarazzo es el partido de la temporada, pero en Vitoria los deseos de los rivales en esta Copa, por ahora, se han quedado en nada. Para contarlo, arriba en cabina, Andoni Pinedo, junto a él, Juan Carlos Endoya, Ricardo Santamaría. Vela por el mejor sonido en Radio Nacional de España y comenta Onésimo Sánchez. Vámonos hasta Vitoria, a la vez Real Sociedad. Es el derbi vasco por un puesto en las semis del torneo. Andoni Pinedo, hola. Hola Miguel Ángel, hola Silvia, hola Tablero, saludos, muy buenas noches desde el Coliseo Babazorro, donde está a punto de comenzar este duelo entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad. El Alavés buscando las sextas semifinales de su historia, la Real buscando entrar en esas semifinales por tercera temporada consecutiva. Los vitorianos, que vienen en buen estado tras acumular dos victorias consecutivas en Liga, respiran un poco en esa competición, y la Real también en buen momento. Desde la llegada de Mataracho todavía no conocen la derrota. Hay seis caras nuevas en el Alavés, que está mirando de reojo evidentemente al duelo del próximo fin de semana frente al Getafe, con media salvación prácticamente para ellos en juego, y la Real evidentemente también tiene la vista puesta en el próximo compromiso frente al Elche, y su técnico introduce cuatro caras nuevas con respecto al equipo que logró un empate el pasado domingo en la Catedral. 48 horas más de descanso ha tenido el Alavés que la Real, pero evidentemente esto es otro torneo, otra competición. Ya están los futbolistas sobre el césped, la piña de los del Alavés, la Real que viste absolutamente de naranja, a punto de comenzar este apasionante Alavés.